honrarte si yo tengo la verdad para ser un hombre libre de verdad. Ahora sé por qué nunca me sale a ser el malo para que me acepte la sociedad. Qué buena suerte, me diste un corazón para tenerte y tu espíritu me hace hacer tu voluntad. Si mi ciudad inicio el juego, ya estaba muerto antes de empezar. No tiene tiempo y este se quiere matar. Salva la herida, ¿quién crees que te dio el don de la mentira? Si no lo dejas, él te va a ganar. Como un viajero, transitas por un mundo artificial. Él sabe bien que te quiere entender, que es bien difícil y hay una decisión que hay que tomar, de qué lado vas a estar. Si mi ciudadanía está en el reino de los cielos, no pertenezco al mundo, por lo tanto yo no soy acá. No, no, no soy acá, yeah. No. Yeah.